dicen que mi tierra está enamorada del Magdalena. Ninguno tan bello bajo su sol, bajo sus palmeras. Surcado de dioses, color tabaco, sus pescadores van pescando cuentos con pescaditos de mil colores. ¡Ay! ¡Río Magdalena! ¡No, no, no, no, no! ¡Río Magdalena! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Río Magdalena! ¡Río Magdalena! Déjame morir sobre tus arenas, sobre tus arenas. ¡Epa! Canto como una gaita va suspirando. Ahí en la ribera se ven las luces de las hogueras y resuman ritos, sudor de cumbia y de borrachera.